FM en vivo está en tu celular. Escucha la radio desde cualquier lugar. Encuéntrala en www.lafm.com.co o descarga en Google Play y App Store la aplicación La FM Oficial. Cierra la llave y apaga la luz. Si ahorramos hoy, tendremos para mañana. Una campaña de la FM de RCN. El Hotel Four Points by Sheraton Bogotá los invita este 16 de junio para celebrar el Día del Super Papá con una parrillada increíble de 1 a 4 de la tarde. Música en vivo, ensalada, cerveza ilimitada. El costo es de 125,000 pesos adultos y 45,000 pesos niños. Reserva ya mismo al 313-564-6114. 313-564-6114. Aniversario Full 80s cambia de fecha por el partido de Santa Fe. Se mueve al viernes 19 de julio. 13 artistas en vivo para que viajemos a nuestros años 80. CNC Music Factory, Azul Azul, Jimmy Bad Boy, Charlie Sosa, Ex Chocolate, Bonnie M Experience, La Factoría, Compañía Ilimitada, Gaby, José Matera, vocalista de Los de Adentro, 20 Fingers featuring Naya Yu, Aldo Ranks, Black Box featuring Charboni, viernes 19 de julio, Movistar Arena, tus entradas en tuboleta.com, produce Rafael Pedraza Producciones. Vuelve la zarzuela. La Fundación Arte Lírico y el Teatro Cafam presentan Temporada Internacional de Zarzuela 2024, en coproducción con el Ministerio de Cultura de España, con solistas de España, Cuba y Colombia. La Leyenda del Beso, 15 y 16 de junio. Intensa historia de amor y celos, con un trágico desenlace en que se cumple la profecía de la madre de Amapola. Venta de boletería Tu Boleta, teléfono 601-593-6300. Taquilla del Teatro, 601-644-9000. RCN apoya la cultura. Aprovecha porque continúan los To Go Days en Muebles To Go. Hasta el 26 de junio disfruta de ofertas increíbles en sofás, comedores con 4 sillas, sofacamas y mucho más. No te pierdas esta oportunidad. Visita las tiendas físicas To Go o en togo.co y renueva tu hogar con estilo. La UDCA se complace en informar su renovación en la acreditación en alta calidad. Con gran orgullo podemos nuevamente dar cuenta a la sociedad de nuestra dedicación y excelencia en todos nuestros procesos y que evidencian una tradición consolidada, un impacto y reconocimiento social y formación integral. Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA, una institución con un sello de excelencia. Vigilada Mineducación. www.udca.edu.co. Súbete al bus de los que creemos en la nuestra, en la Selección Colombia, con Colombiana, la nuestra. Aquí vamos todos los colombianos que creemos en el mismo sueño, el de ser campeones. Si aún no te has subido en este bus, súbete, ya te caben todos los que creemos en la nuestra. Colombiana, la nuestra. Somos creativas. Mujer, haz un corto con tu celular y gana 25 millones de pesos. Participa en la categoría Revolucionaria Stick de Smartfilms, el festival de cine hecho con celulares. Conoce los términos y condiciones. Entra ya a smartfilms.com.co. Celebremos juntos el Día del Padre este domingo 16 de junio. Únete a nosotros en el Hotel Four Points by Sheraton Bogotá de 1 a 4 de la tarde para disfrutar de una super parrillada. Tendremos la mejor comida, música en vivo, barra de ensaladas y cerveza ilimitada. El costo es de 125,000 pesos para adultos y 45,000 pesos para niños. Haz tus reservas en el 313-564-6114. Un super papá siempre se merece lo mejor. Reserva ya al 313-564-6114. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Servientrega te invita a Vive la Salsa. Parque Simón Bolívar, 21 y 22 de junio. 30 artistas. Compra ya con el 50% de descuento con el código Servientrega en www.tuboleta.com. Sí, en tuboleta.com. Juan Velázquez Entretenimiento. La FM Bogotá, 94.9 FM. la radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio, nuestra radio. 24 horas de contenido en vivo. ¿Ya conoces Línea Estética? Tenemos tus productos favoritos para el cuidado de la piel, el pelo y más. Visítanos y compra con los mejores descuentos. Conoce más en @lineaestetica.co. Están de regreso los más grandes, los 20 superclásicos. Estamos de regreso con los 20 superclásicos. Bien, estamos en el año 1984. Bienvenidos los que acaban de entrar en sintonía y los pongo en contexto. Año 1984. Son los 20 superclásicos. El dúo británico que integró George Michael. Estamos hablando de Wham. Y claro, siempre uno dice, claro, Wham, el dúo donde estuvo George Michael. ¿Alguien se acuerda quién era o cómo se llamaba el otro integrante? Ahí les dejo la tarea. Aquí está en el puesto número 10, Wham, con Wake Me Up Before You Go Go. Superclásico número 10. Yeah. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 9. La segunda canción de esta película que tenemos hoy en el conteo de los 20 superclásicos, ¿sí? Es la historia de un colegio típico pueblo gringo, donde están los muchachos, camisita de cuadro, jeans, la historia pues del que se enamora, de la niña y el colegio, pero repito, historia de un colegio, de un pueblito en Norteamérica. La película Footloose, y Kenny Loggins fue el encargado de hacer la canción que daba título a la película. Aquí está en la casilla número 9 de los 20 superclásicos, Footloose de Kenny Loggins. Y éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 8. Y vamos subiendo en el conteo. Pues Lionel Richie está con otra canción, ya es su segunda canción para el programa de hoy, y dejó huella en el 84. Pero en esta canción que viene a continuación, la canción era una balada hermosísima, como las que siempre hacía Lionel Richie con los Commodores. Pero aquí impactó mucho el video de la canción, porque la protagonista era una mujer ciega. ¿Lo recuerdan? Lionel Richie es puesto número 8 con Hello. I've been alone with you inside my mind. And in my dreams I've kissed your lips a thousand times. I sometimes see you pass outside my door. Hello. Sunlight in your hair, and tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know, 'cause I wonder. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying I love you. Con Alejandro Villalobos. Superclásico número 7. Y seguimos subiendo en los 20 superclásicos de la FM. Esta banda es recordada por varias canciones en los 80s, pero sobre todo por la pinta, el look de su vocalista, ¿sí? Pues es que no era muy común ver a un hombre maquillado como una mujer, con su pelo largo, su pinta, incluso sus vestidos como faldas. Sí, no tenía nada de malo, pero pues no era común y llamaba mucho la atención, como su música. Él era Boy George, parte de Culture Club, y hoy son puesto número 7 en nuestro conteo con Karma Chameleon. You got come and go, you come and go. Love it will be the ending colors of life, my dream. Red, gold, and green. Red, gold, and green. Come, come, come, come, come, chameleon. You come and go, you come and go. Love it will be the ending colors of life. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 6. Y seguimos subiendo en los superclásicos de la FM. Bien, esta banda de los hermanos Van Halen, oiga, ha vendido más de 80 millones de álbumes en el mundo. Cantantes como David Lee Roth y Sammy Hagar fueron vocalistas. Uno se fue, vino el otro, se volvió a ir, lo reemplazaron con otro, pero volvió David Lee Roth, se volvió a ir, volvió Sammy Hagar, en fin. Y aquí está esta agrupación que en vivo eran la locura. Estamos hablando de Van Halen y su super clásico Jump en el puesto número 6. Continuar con los superclásicos, los 20 superclásicos y entrar a los 5 primeros lugares. Tenemos nuestra siguiente invitada, una mujer que yo adoro, que quiero muchísimo, que tuve la suerte de conocerla y estar muy cercano a ella cuando comenzaba su carrera en televisión, y hoy día es una gran periodista, pero sobre todo es una gran mujer. Yo la quiero mucho. Quiero darle la bienvenida a presentar sus tres superclásicos a Margarita Ortega. Estos son los tres superclásicos de Margarita Ortega. Hola, Ale. Bueno, pues nada, aquí están mis tres superclásicos que hacen parte ineludible de mi banda sonora. El primero es Friday, I'm in Love, de The Cure, que significó para mí una banda que revolucionó la manera en la que yo entendía la vida. Evidentemente hay muchas bandas que han hecho esto en diferentes momentos, pero The Cure me recuerda claramente a una época de mi vida en Cali, con mi novio de la adolescencia, que hoy en día sigue siendo mi mejor amigo, Mauricio. Y bueno, él tuvo que venirse a estudiar a Bogotá, y en esa época, pues claro, este amor fue un amor truncado. Y cuando él se vino a Bogotá a estudiar publicidad, que además él se peinaba como Robert Smith y se maquillaba los ojos igual, me mandaba las cartas firmadas así, Robert Smith. Así que yo no recibía cartas de Mauricio, sino de Robert. Y eso era muy emocionante. Pero además me encantaban los videos y me encantaba la estética que tenían. Y bueno, este es el primero de mis superclásicos que me recuerda de manera fidedigna mi Cali del alma, con una sensación de cambio, de transformación en la adolescencia, que hoy en día todavía me hace sentir muy feliz. Mi segundo superclásico es Enjoy the Silence, de Depeche Mode, que sigue siendo una de mis bandas favoritas. Y claro, esto tiene mucho que ver con todo lo que pasaba en la provincia, en Cali en particular, cuando yo era adolescente, porque nosotros no recibíamos de primera mano la música, que ya de por sí se demoraba en llegar a Bogotá, pues ahora a las otras regiones del país, en un momento en el que la tecnología no era lo que hoy en día es, pues se demoraba aún más. Así que lo que hacíamos era que los amigos que venían a Bogotá de visita o de paseo, pues siempre conseguían música, la llevaban en cassettes y lo reproducíamos entre grupos de amigos, ¿no? Por toda la ciudad, para poder escuchar a las nuevas bandas. Había un solo programa en una emisora de la ciudad que ponía rock y pop de los 80s y, bueno, sí, como finales de los 80s y comienzos de los 90s. Ahí en Cali, y uno escuchaba las canciones en un horario muy específico, pero siempre las cortaban con alguna marca de la emisora, entonces quedaban las canciones cortadas y uno no las podía grabar, así que la grabadora se convertía en un implemento completamente inútil. Por tanto, los cassettes que llegaban de los amigos que venían a Bogotá, pues eran un regalo maravilloso para rotar entre todos. Y bueno, Enjoy the Silence era la posibilidad de ver el mundo de otra manera, a través de la música, de entender unos sonidos que uno antes no había escuchado, y que hacían una referencia absoluta como al concepto de esa generación, ¿no? Al concepto de lo que éramos, pensábamos, sentíamos, soñábamos, y a lo que le temíamos. Tercer superclásico, que será una de las canciones que alguien tendrá que poner el día de mi funeral, es de Lenny Kravitz, el hombre más guapo del planeta, y es Are You Gonna Go My Way. Recuerdo que en esa época yo ya estaba en Bogotá, ya estaba trabajando, esto fue en el 93, y cuando salió ese disco, y yo estaba grabando mi primera novela, Detrás de un Ángel. Y recuerdo que MTV era un referente de todo, por lo menos en mi vida, ¿no? De la manera en la que uno podía sorprenderse con la vida, con lo que veía que llegaba y que estaba pasando en otros lugares. Y él, bueno, él, esta mezcla de sonidos, ¿no? No sabía qué era, si era soul, si era funk, qué era. Y él, bueno, Dios mío, que insisto, es el hombre más guapo del planeta, con un estilo fascinante. Y recuerdo que el video en el techo, si no estoy mal, había unas luces que se movían. Para mí era desconcertante. Yo trabajaba muchísimo en esa época, no tenía horario, pero siempre recuerdo llegar a mi casa a poner MTV para ver qué estaba pasando, y a veces me quedaba dormida simplemente con el televisor. Y bueno, era una época de muchísimos cambios, estaba entrando la tecnología en nuestras vidas, pero sobre todo estaba ahí el concepto de ser poderosos frente a nuestros sueños, o por lo menos eso es lo que a mí siempre me dejaba esa canción cuando me ponía a bailar sola en mi casa, en la primera casa que tuve ya sola, a todo volumen, escuchando a este hombre maravilloso, Lenny Kravitz. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Y llegamos a los 5 primeros lugares. Recientemente, Tina Turner volvió a grabar su canción What's Love Has Got to Do With It junto a un disc jockey productor, Kygo. Así suena la nueva versión. Oigan, un extracto. La original en 1984 era una cosa poderosísima. Y aquí está, hoy en el puesto número 5, Tina Turner con What's Love Has Got to Do With It. Superclásico número 5. You must understand, the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl. Possess a track, it's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do? Got to do with it. What's love but a tend to look dazed. I read it someplace. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do? It's got to do with it. Who needs a heart when a heart can be broken? Oh, oh, oh, oh, oh. I've been taking on a new direction, but I have to say I've been thinking about my own protection. It scares me to feel this way. Oh, what's love got to do? Y éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre superclásico número 4. Lo apodaban The Boss, el jefe. Desde el 72, atención para aquellos músicos, cantantes que no den el brazo a torcer. Este hombre, The Boss, el jefe, desde el año 72 firmó un contrato con una compañía discográfica, pero solo hasta 1984 pudo consolidarse como gran estrella con esta canción que fue número uno en Estados Unidos y en el Reino Unido. Estamos hablando de Bruce Springsteen. Aquí está, en el puesto número 4 de 1984 con Dancing in the Dark. Just dancing in the dark. You sit around getting old. there's a door, kiss the wine, it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the streets of this town. And know they're carving you up all right. You say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a fast star in the night. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a little reaction. Come on, baby, give me just one look. We can't start a fire. Sitting around crying over a broken heart. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark, we can't start a fire. Worry about your little world. We're just dancing in the dark. Even if we're just dancing in the dark. Los 20. Y nos acercamos al primer lugar de los 20 superclásicos en la FM. Bien, la siguiente canción, pues este era el favor que Michael Jackson le debía a Paul McCartney. Sí, recuerden que Paul McCartney, para el álbum Thriller, le había ayudado a Jackson con la canción The Girl Is Mine. Llegó el momento para que Michael Jackson le devolviera el favor a McCartney. El británico, el ex-Beatle, lo llamó y le dijo, mire, écheme una manito aquí, necesito que me acompañe en esta que se llama 666. Aquí están en el puesto número 3, Sir Paul McCartney y Michael Jackson. Superclásico número 3. Standing here, my pleading for you. 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 2. Fueron varias las canciones del año 84 vinculadas con el cine. Y esta sí que dejó huella por la película. Le daba título a la película, la gente la relacionaba, el videoclip de la canción era con apartes de la película. Estamos hablando de Ghostbusters. Y aquí está Ray Parker Jr. en el puesto número 2 con Ghostbusters. Clásico más importante de la semana. Los 20 superclásicos. Número 1. Número 1. Superclásico número 1. Y llegamos al puesto número 1 de las canciones de 1984. Los 20 superclásicos del 84. No podía ser nadie más. Sí, la estrella, la figura que en algún momento estuvo peleando cabeza a cabeza con otro ídolo de los 80s, con Michael Jackson. En el 84, Prince se queda en el primer lugar con canción, ¿a que no saben? Sí, de la película que él mismo protagonizó, The Purple Rain. Aquí está en el número uno, When Doves Cry. Superclásico número uno. Dig, if you will, the picture of you and I engaged in a kiss. The sweat of your body covers me. Can you, my darling, can you picture this? Dream if you can, a courtyard, an ocean of violets in bloom. Ahí estaba la canción número uno de 1984 con Prince. Llegamos al final de los 20 superclásicos en la FM. Muchas gracias a María Juliana Correa, Jacob Ferdinand y Manuel Villalobos. Mi nombre es Alejandro Villalobos y hasta la próxima oportunidad que hagamos el conteo. Les mando abrazos en estéreo y sigan en sintonía. Son 20. Los 20 superclásicos. La FM. La FM en vivo está en tu celular. Escucha la radio desde cualquier lugar. Encuéntrala en www.lafm.com.co o descarga en Google Play y App Store la aplicación La FM Oficial. Llega la Copa de Jabón Rey. Participa y gana uno de los televisores inteligentes de 43 pulgadas que estaremos entregando. Esta es la hora en la FM. 11:52 minutos en la FM. La Copa de Jabón Rey llega cargada de sorpresas y premios. Participa y gana con Jabón Rey, el rey de los jabones de Colombia. Espérala en los supermercados de tu barrio. Por compras que realices de Jabón Rey, podrás participar en juegos y divertidas actividades para ganarte uno de los televisores inteligentes de 43 pulgadas que tenemos para ti. Gana con la Copa de Jabón Rey en nuestras caravanas de Bogotá, Medellín y Cali. Jabón Rey. Aplican términos y condiciones. La FM regresa en momentos con Montoya. La FM. Vuelve la zarzuela. La Fundación Arte Lírico y el Teatro Cafam presentan Temporada Internacional de Zarzuela 2024, en coproducción con el Ministerio de Cultura de España, con solistas de España, Cuba y Colombia. La Leyenda del Beso, 15 y 16 de junio. Intensa historia de amor y celos, con un trágico desenlace en que se cumple la profecía de la madre de Amapola. Venta de boletería Tu Boleta, teléfono 601-593-6300. Taquillas del teatro, 601-644-9000. RCN apoya la cultura. Imagínate tú, yo, la Torre Eiffel, probando unas Oreo. Oreo por el mundo te lleva a probar sabores únicos e increíbles. Compra Oreo, registra tus códigos del empaque en oreopromo.com o en WhatsApp. Participa y descubre más premios. Oreo, sigamos jugando. Aplica en términos y condiciones, consultalos en oreopromo.com. Autoriza con juegos. Aniversario Full 80s cambia de fecha por el partido de Santa Fe. Se mueve al viernes 19 de julio. 13 artistas en vivo para que viajemos a nuestros años 80. CNC Music Factory, Azul Azul, Jimmy Bad Boy, Charlie Sosa, Ex Chocolate, Bonnie M Experience, La Factoría, Compañía Ilimitada, Gaby, José Matera, vocalista de Los de Adentro, 20 Fingers featuring Naya Jules, Aldo Ranz, Black Box featuring Charboni, viernes 19 de julio, Movistar Arena, tus entradas en tuboleta.com, produce Rafael Pedraza Producciones. Dale a papá un regalo que refleje su estilo y sofisticación. En Tejidos Tricolux encontrarás la mejor selección de sacos y prendas tejidas perfectas para demostrar cuánto lo amas. Visítanos en tejidostricolux.com.co, en nuestros locales Carrera 27, número 1099 y Centro Comercial Ciudad Tunal, local 114. Tejidos Tricolux, porque papá se merece lo mejor. Para papá, gastar en lo que más le gusta es el mejor regalo. Con la tarjeta de regalo Vanilla, hazlo feliz este fin de semana. Las consigues en Al Costo, Pepe Ganga, Catronics o Al Comprar. En Claro, encuentra el reloj inteligente ideal para papá. Escoge entre Xiaomi, Oppo, Samsung, Huawei o Argon Tech para que monitoree su rendimiento cuando juegue fútbol. Visita nuestros puntos de venta Claro o llama al número 400. Vigencia del 1 al 30 de junio. Consulta términos y condiciones de la oferta en claro.com.co. En tu éxito, celebra con papá. Aprovecha 20% de descuento en cervezas six-pack en lata o botella de las marcas Andina, Andina Light, Heineken, Miller y en whisky de las marcas Chivas, Old Park y Buchanan's. Válido del 14 al 16 de junio. 1,000 unidades disponibles. Aplican términos y condiciones. El alcohol es perjudicial para la salud. Ley 3 de 1986. El amor original de papá merece algo tan único como él. En junio celebramos a todos los hombres que cumplen ese rol. Le voy a dar un consejo ahora que están jóvenes. A los que siempre nos aconsejan y a los que nos hacen reír y sacan lo mejor de cada situación. Por eso en marketrcn.com tenemos cientos de sorpresas, camisetas, hoodies, medias y mucho más. Productos originales de historias originales. marketrcn.com. Más descuento, más respaldo, más confiable. ¿Quieres renovar tu imagen de manera rápida y efectiva? En Lords lo hacemos posible en solo 60 minutos. Nuestros expertos en visajismo te ofrecen una asesoría de imagen masculina gratis. Más de 200 famosos recomiendan Lords. Satisfacción garantizada o te devolvemos tu dinero. No esperes más. Agenda tu cita en barberialords.com o llama al 300-404-9765 y descubre tu nueva versión. El Hotel Four Points by Sheraton Bogotá los invita este 16 de junio para celebrar el Día del Super Papá con una parrillada increíble de 1 a 4 de la tarde. Música en vivo, ensalada, cerveza ilimitada. El costo es de 125,000 pesos adultos y 45,000 pesos niños. Reserva ya mismo al 313-564-6114. 313-564-6114. Llega a Bogotá, Bluma Group, con su Blue Evolution World Tour, del 25 al 4 de agosto, en el Teatro con Subsidio. Entradas en eticket.co, organiza Ocesa Colombia, Pulep Bogotá, QQE 948. Pasas la nieve, más nutritivas y deliciosas. Pasas la nieve, más sueltica y rendidora. Pasas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Pasas la nieve, el toque diferente a tus comidas, pone pasas la nieve. El cielo. Dale a papá un regalo que refleje su estilo y sofisticación. En Tejidos Tricolux encontrarás la mejor selección de sacos y prendas tejidas perfectas para demostrar cuánto lo amas. Visítanos en tejidostricolux.com.co, en nuestros locales Carrera 27, número 1099 y Centro Comercial Ciudad Tunal, local 114. Tejidos Tricolux, porque papá se merece lo mejor. Amo. Boticario. Donde hay amor, hay belleza. Celebremos en familia el mes del padre. Ven a los Tres Elefantes y encuentra el mejor regalo para tu papá, tu abuelo, tu tío y todos los padres. Bueno, bonito y barato, los Tres Elefantes. Confirmado, las leyendas de la salsa, El Sol Bogotá, 13 de julio, Estadio El Campín, 30% de descuento hasta el 20 de junio en Tribuna Occidental y palcos individuales, tu ticket 313-284-8080, Víctor Manuel, Jerry Rivera, La India, Rey Ruiz, Roberto Blades, Adolescentes Orquesta, El Conjunto Clásico, Javier Vázquez, Charlie Cardona, Willy García, Luis Figueroa, homenaje a Willy Colón, Huey Dunbar, la voz de DLG, patrocina Ron Medellín, Ricardo Leiva Producciones. Celebremos juntos el Día del Padre este domingo 16 de junio. Únete a nosotros en el Hotel Four Points by Sheraton, Bogotá, de 1 a 4 de la tarde para disfrutar de una super parrillada. Tendremos la mejor comida, música en vivo, barra de ensaladas y cerveza ilimitada. El costo es de 125 mil pesos para adultos y 45 mil pesos para niños. Haz tus reservas en el 313-564-6114. Un super papá siempre se merece lo mejor. Reserva ya al 313-564-6114. Las arepas Sari tienen tanto queso que no van a salir de tu mente. En serio, yo las probé al desayuno y ahora no puedo dejar de pensar en queso. Digo, en eso. Es que están... Arepas Sari, tanto queso no saldrá de tu mente. ¡Pruébalas ya! En tu éxito, Samsung Galaxy A15 de 256 GB a 789.990 pesos o 739.990 pesos con tarjeta éxito. Válido del 13 al 18 de junio de 2024. 1.000 unidades, aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta éxito emitida por Compañía de Financiamiento Tuya S.A. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' oxidar y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! ¡Tomemos todos juntos! ¡Colombia! El café nos da energía. Sabrosito, es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tito. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tito. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Hola, el asado era a las 5. Casi no llego. Ya se acabó. ¿Y ahora? Se acabó de componer y le guardé el mejor corte. A veces la vida te da más de lo mejor. Nueva Gran Lata Club Colombia 473. Más de lo mejor por 4 mil pesos. Club Colombia, únicamente aquí. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbe ser expendido siempre antes a menor edad. Precio sugerido al público. Es hora de ir a Jumbo, donde la calidad no te cuesta más. En la FM son las... 12 del mediodía, un minuto en la FM. ¿Escuchas eso? Es la Jumbo Señal llamándote para que vengas y aproveches los sábados de pastelería con 20% de descuento o 30% pagando con tarjetas en COSUD. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM, siempre con grandes anunciantes como... Actívate con Dunkin. Disfruta del 40% de descuento en bebidas de café de 6 a 9 de la mañana. Si te gusta lo que ves, ve con estilo. Nos vemos en Opticalia. Para papá, gastar en lo que más le gusta es el mejor regalo. Con la tarjeta de regalo Vanilla, hazlo feliz este fin de semana. Las consigues en Al Costo, Pepe Ganga, Catronics o Al Comprar. Dale a papá un regalo que refleje su estilo y sofisticación. En Tejidos Tricolux encontrarás la mejor selección de sacos y prendas tejidas perfectas para demostrar cuánto lo amas. Visítanos en tejidostricolux.com.co. En nuestros locales, Carrera 27, número 1099 y Centro Comercial Ciudad Tunal, local 114. Tejidos Tricolux, porque papá se merece lo mejor. Hace 23 años conquistamos el continente. Iván Ramiro Córdoba, el capitán, recibe el trofeo. Es hora de volver a ser historia. ¡Qué gusto de ver a la selección Colombia! ¡Vamos por la segunda! ¡Gol de Colombia! Vive en Fútbol RCN, la Conmebol Copa América, del 20 de junio al 14 de julio. Fútbol RCN, canal oficial de la selección Colombia. En tu éxito, Samsung Galaxy A15 de 256 GB a 789.990 pesos o 739.990 pesos con tarjeta éxito. Válido del 13 al 18 de junio de 2024. 1.000 unidades, aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta éxito emitida por Compañía de Financiamiento Tuya S.A. Atención, hombres. eres de Bogotá, quieres lucir impecable en solo 60 minutos, en Lords te ofrecemos una asesoría de imagen totalmente gratis. Más de 45 mil clientes satisfechos, más de 200 famosos recomiendan Lords. Satisfacción garantizada o te devolvemos tu dinero. Agenda tu cita en barberialords.com o llama al 300-404-9765. Lords, expertos en asesoría de imagen masculina. La FM, siempre con grandes anunciantes como... Actívate con Dunkin, disfruta del 40% de descuento en bebidas de café de 6 a 9 de la mañana. Si te gusta lo que ves, ve con estilo. Nos vemos en Opticalia. Buenas noticias, Muebles To Go extendió sus To Go Days hasta el 26 de junio. Comedores con 4 sillas por menos de 2 millones de pesos visitando To Go y